La mano arriba, los pibes y las pibas, no me dejen tirado que seguimos de gira. La mano arriba, los pibes y las pibas, no me dejen tirado que seguimos de gira. Viva.